Vamos a empezar con la entrevista. Como te comenté por email, ya tengo mucho más ajustada la investigación. De hecho, solo estoy así a poquitas cosas de cerrar ya para poder concluirla. Y antes de iniciarla, de hecho, quería comentarte que una vez cerrada la sistematización de toda la data, de todo el análisis que estoy haciendo, mi investigación tiene un perfil de data abierta, entonces estaría muy gustosa de podérselas entregar para que ustedes también puedan de repente, bueno, nada, sacar algo, buscar algunos hallazgos que les interese, incorporarlos a la gestión que están haciendo en sí del medio, por un lado. ¿En qué sentido van esos hallazgos? Bueno, en la medida que estoy todavía haciendo el tema de trabajo de campo, razón por la cual te estoy entrevistando, esta parte de los hallazgos va a venir en la parte del análisis, cuando termine de cerrar la data que estoy recogiendo. Y en sí estoy yo utilizando tres herramientas metodológicas, cada una con instrumentos determinados, en los cuales, como supongo yo has leído el título o el tema que te comenté en el email, es el tema de mi tesis. Lo que estoy haciendo es un poco, bueno, a ver, adentrándome en lo que es las coincidencias o los puntos de encuentro entre la agenda que es la agenda setting del medio, que es la agenda que ustedes manejan y que ponen en marcha al hacer las coberturas que hacen y en sí elaborar los proyectos que elaboran, y justamente la incidencia que puede haber con los ejes temáticos de las que son fundaciones, organizaciones que patrocinan o proporcionan subsidios al medio. Justamente para poder revisar, como suele ocurrir y ha solido ocurrir en las dinámicas, en las relaciones de los medios mainstream, en donde de manera tan bien argumentada siempre estamos criticando que pueda haber influencias de los que son los anunciantes, de los que son las grandes compañías que meten la mano en la actividad periodística de los medios mainstream. En este caso, yo no estoy buscando una cuestión de ese estilo, porque no creo que se esté dando ese estilo, sino parto por la curiosidad por ver cómo igual finalmente los medios alternativos requieren de, a la hora de buscar fondos, requieren del apoyo de fundaciones, organizaciones, entre otros entes, que son parte, digamos, de todo este ecosistema que da respaldo a los medios alternativos. Y de cierta manera, sí se puede, o sea, se puede que se esté dando una incidencia de sus ejes temáticos finalmente en la agenda de los medios alternativos. Entonces, ustedes son mi caso de estudio. Y bueno, igual te lo mandé el enunciado ahí del tema, si quieres también te lo puedo leer ahora. En sí, mi tema es las entidades filantrópicas como parte de los stakeholders que subsidian proyectos periodísticos y la incidencia de sus ejes temáticos en la agenda setting de los medios digitales alternativos, caso ojo público. Entonces, los hallazgos finales que voy a poder yo determinar una vez que termine de hacer sistematización y cruce de datos y demás, va a poder responder cuánta incidencia ha habido y poder también sincerar que finalmente en algún punto, por lo mismo del modelo de negocios que los medios alternativos desarrollan, se debe comenzar a ver de repente una, no solo una diversificación de técnicas de captación de fondos, sino también un balance de repente un poco más justo, porque lo que noto, y esto no solo del caso de ustedes, sino de muchos otros casos que he empezado también obviamente a ver en la medida en que he querido cruzar investigaciones que se han estado haciendo a nivel región de lo que son los medios alternativos, he encontrado que si bien hay cada vez más nuevas técnicas para buscar fondos, siempre por el momento sigue funcionando y sigue siendo la que la mayoría apuesta, la del subsidio que viene de externo, ¿no? O de cooperación, o de la filantropía, etcétera, etcétera, ¿no? Va por ahí. Uh-huh. Ya, perfecto. Bueno, okay. Lo que necesites. Sí, así que por eso quería igual empezar porque sepas que mi data está ahí y finalmente, como es un caso único de estudio, digamos, ¿a quién más podría interesarle, sobre todo a ustedes, si es que termina siendo encontrándolo ustedes de relevancia para aplicarlo y bueno, X. Ya. Entonces, a ver, la primera pregunta que tengo por aquí es, yendo al grano y hablando justamente sobre el tema de agenda setting y luego pasándonos evidentemente a hablar también del tema de subsidios, es, ¿hay algún tema por el que Ojo Público apuesta o apostaría para generar un cambio a nivel social? si hay un tema, dices. Si hay algún tema o algunos temas por los que Ojo Público, ustedes como Ojo Público, apuesta o apostaría para generar cambios a nivel social. Bueno, yo diría que en realidad todos los temas por los que apuestan a generar un cambio, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma se ve en que algunas investigaciones tienen ese impacto y empiezan a generar por lo menos la discusión sobre el tema, uh-huh. o en los mejores casos, pues terminan por influir en la apertura de investigaciones o en la... en ciertos toma de decisiones que afecta y tiene finalmente un impacto en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces todos los proyectos o los temas que vamos viendo tienen esa perspectiva de tratar de revelar algo importante y por supuesto que la revelación genere un cambio a nivel de la sociedad vista desde todos sus estratos, ¿no? Desde el nivel de la toma de decisiones políticas. No sé, también en la difusión de información de importancia para los niveles medios de la sociedad, para la sociedad, la ciudadanía en sí, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que a eso apuntan todos lo que hacemos. Uh-huh. Y si tuvieras que de repente desagregarlos como estas temáticas que encuentran ustedes igual de interés y en donde conforme afinan un poco el radar para buscar a lo largo de los meses o a lo largo de las semanas, conforme ustedes se van organizando, ¿cuáles serían esos temas por los cuales ustedes consideran aquí vamos a hacer el cambio? Porque entiendo yo, entonces, estamos de acuerdo en que Ojo Público sí tiene la intención de que haya un cambio social, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles crees tú serían esos temas? Por ejemplo, a ver, si me preguntas así como... a grosso modo pueden ser a grosso modo, claro, sí. Entonces te diré los que me vienen inmediatamente a la mente, que uh-huh. son los por ejemplo los temas que tienen que ver con el medio ambiente por su evidente impacto en toda esta discusión global que hay uh-huh. sobre el cambio climático, entonces uh-huh. pero vista desde el punto de vista investigativo como el que tiene Ojo Público, pues siempre tiende a revelar quiénes son los principales responsables de determinadas uh-huh. actividades que están generando esa afectación, ¿no? Uh-huh. Porque decir, el ser humano está destruyendo el ambiente es demasiado genérico uh-huh. y creo que el periodismo generalmente se ha perdido en esa generalidad, ¿no? Pero en cambio nosotros tratamos de señalar específicamente quiénes son los responsables, por lo menos de determinada actividad muy específica, para a partir de ahí esperar que se produzca algún cambio que evite, por lo menos paso a paso, ese perjuicio. Uh-huh. Entonces ese es uno de los temas. Otro tema que de alguna forma está relacionado es el haber... Hay que decir algo en medio de esto, que es que hemos encontrado que muchas de esas actividades uh-huh. ilícitas están de alguna forma relacionadas, ¿no? Por decir... hemos encontrado que muchas de las rutas de el comercio de productos de las zonas intangibles del Amazonas siguen las mismas rutas del narcotráfico. Entonces eso empieza a configurar un nuevo escenario en el que el crimen organizado termina siendo un actor sobre el que no se estaba poniendo la atención debida. Uh-huh. En función al cambio climático. Uno piensa que el cambio climático se produce por, no sé, por la minería, pero piensa que son unos cuantos o unos cientos de personas que están ahí explotando sin ningún sentido, pero ya luego si uno se da cuenta que eso es parte de una organización, ¿no? Uh-huh. Y que esa organización está relacionada a otros tipos de actividades ilícitas, ya la cosa va cambiando, ¿no? Entonces esa es un poco la mirada que tratamos de ponerle, ¿eh? Uh-huh. Y que termina vinculándose en algún punto con el narcotráfico en sí, que es otro de los temas que ve Ojo Público, uh-huh. o la corrupción de uh-huh. las autoridades que están permitiendo esto, y que también es otro de los temas de las líneas investigativas de Ojo Público, ¿no? Uh-huh. La corrupción. Y entonces, digamos que eso es tan importante para nosotros la cobertura de ese tema como otros temas que también son de relevancia social, como la corrupción política y judicial que estamos viendo en estos días, pero también con las malas prácticas corporativas, que es una de los temas que se está viendo con mucho interés en los últimos tiempos. No podría ser una escala, digamos, de eso, pero sí te diría que mucha de las investigaciones está relacionada de esa manera. Entonces, has mencionado medio ambiente, crimen organizado, narcotráfico, corrupción haciendo las malas prácticas corporativas, pero corrupción política y corrupción, digamos, también la parte judicial, porque tiene que ver también un poco con toda la agenda que estamos viendo a nivel actual. Sí. ¿Tienes otras temáticas en mente? Sí, por ejemplo, algunas que son de mi interés personal y que también entran en la lógica de denunciar corrupción, que son, no sé, pues el tráfico de patrimonio cultural o del sector privado de la salud, ¿no? Uh-huh. O de temas que afectan a mucha gente y que no están siendo del todo supervisados por el Estado. Uh-huh. También, pues, el tema de la trata de personas, que también es uno de los delitos vinculados a lo que perdón. Que trata de personas podría entrar dentro del crimen organizado, ¿no? Sí, también, uh-huh. Sí. Es que digamos que en realidad lo que te he mencionado también sobre el tráfico de uh-huh. bienes culturales también es crimen organizado. Claro. En realidad todo eso es como un gran... si quisiéramos verlo en de forma esquemática, es uh-huh. como la raíz de diversas líneas de investigación que tenemos. Sale, a ver, ¿con qué criterios se ha definido la agenda de ojo público? La agenda setting, ¿no? La agenda de noticias. Yo creo que hay dos básicos, que es uno, el tratar de tener una agenda propia sobre temas que seguimos y en el que los diversos miembros de Ojo Público se han especializado, y que es una agenda propia, uh-huh. pero tratar de con la idea de tratar de trabajarla, investigarla y presentarla de una forma que resulte de interés para toda la sociedad por el impacto que puede tener. Uh-huh. Y la otra es estar, por supuesto, pendiente de lo que va dictando la coyuntura, ¿no? Uh-huh. O sea, no es que no solo nos dedicamos a los temas de agenda propia de manera aislada, sino que estamos en permanente contacto con lo que ocurre. Y eso me lleva a mencionar algo que estaba omitiendo involuntariamente, que es uh-huh. uno de los temas fuertes que también vimos y que solemos estar atentos es al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. Ese fue un tema muy importante de los dos últimos años. Uh-huh. Y que tiene que ver finalmente con todo lo que está ocurriendo, porque ese ha sido el circuito en el que se ha movido parte de estas relaciones corruptas uh-huh. que se están conociendo ahora. Uh-huh. Entonces, y volviendo a la última pregunta, pues no perdemos de vista que el trabajo de agenda propia tiene que estar de alguna forma vinculado a lo que está ocurriendo en la coyuntura uh-huh. presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en base a esas dos grandes líneas matrices, uh-huh. pues vamos detectando o viendo qué tema corresponde investigar y publicar. Uh-huh. Y eso puede estar sujeto, por supuesto, a la eventual aparición de evidencias sobre temas que nos interesan. Es decir, si encontramos evidencia de un tema muy interesante, incluso si no está en la agenda, pues lo investigamos y lo publicamos atendiendo a su relevancia. Pero eso pues ocurre en cualquier medio del mundo. Y profundicemos en esa parte. ¿Qué te refieres con temas interesantes? ¿Cómo podrías explicar qué resulta un tema interesante para el medio? Por ejemplo, sí, en una coyuntura en la que estemos investigando o poniendo mucho uh-huh. esfuerzo, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la corrupción, un caso específico de corrupción, o la coyuntura de corrupción que estamos viendo ahora de los audios y eso, uh-huh. y otro equipo esté viendo el tema, no sé, pues de los problemas ambientales en relación a la minería o la trata de personas, uh-huh. en medio de todas esas investigaciones que concentran buena parte de los esfuerzos, puede aparecer algo que sea como el caso Panama Papers, por ejemplo, que aparece en un momento en el que no necesariamente estábamos viendo ese tema específico sobre los offshores, uh-huh. pero resulta que aparece una pista o una posibilidad de investigar ese tema, uh-huh. entonces atendiendo a que es un tema de interés público porque necesitamos saber cómo se ha ocultado el dinero de la corrupción en el extranjero, que era el gran agujero negro de todas las investigaciones periodísticas a nivel mundial, pues obviamente eso lo insertamos en la agenda de manera inmediata como una prioridad, ¿no? Porque es un proyecto global que va a tener impacto, que va a revelar cosas importantes. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando yo digo de interés, quiere decir, en primer lugar, que es de interés público que uh-huh. se conozca alguna historia. Uh-huh. O sea, el principal objetivo, ¿no?, de Ojo Público es revelar información que sea de interés público. Por eso, cuando, por ejemplo, hemos evaluado la porción de lo que nos tocó investigar sobre el tema de Autos en alianza con la República, con Boca y Huayca. En ese caso es muy claro para explicarte esto porque, por ejemplo, había mucha información que no es de interés público, que es de interés personal, ¿no? Uh-huh. Que es de la vida privada, incluso de personajes que están acusados de corrupción. Pues eso no es interés público y entonces no es de nuestro interés publicar. Uh-huh. Cuando yo digo que es interés, me refiero específicamente que es, en primer lugar, de interés público y, en segundo lugar, y casi inmediato, de interés del medio trabajar ese tema. Uh-huh. Dame un segundo. Claro, entonces, ¿qué te parece si podríamos decir que esos son los tres criterios? Porque he anotado tres. Tengo temas de especialidad del medio, es decir, de los perfiles que componen el medio, que tienen ciertas especialidades, ¿no es cierto? Luego, criterio dos, de actualidad, ¿no? Que tiene una relevancia en lo que va ocurriendo, ¿no? ¿No es cierto? En los sucesos que van ocurriendo en la actualidad nacional, digamos. Y el criterio tres, tema de interés público de agenda global o de agenda regional, digamos, como mayor extensión. Exactamente. ¿Correcto? Entonces, esos serían los tres criterios que podríamos un poco enmarcar como para decir que definen y guían la agenda de Ojo Público. ¿Está bien? Sí, exactamente. ¿Serían esos? Ya, perfecto. Luego, ¿coinciden que las temáticas que quiere abordar Ojo Público son justamente las que las organizaciones subsidian? ¿O es que hay temas que no llegan a desarrollar, aunque ustedes realmente tienen el deseo de investigarlos por falta de subsidios? ¿Qué estaría ocurriendo? No, lo que ocurre es, por un lado, que hay una coincidencia, uh-huh. en el sentido de que finalmente los medios están, en los últimos tiempos coinciden, muchos medios digitales de investigación, uh-huh. con la posibilidad que ofrecen algunas organizaciones de uh-huh. financiar proyectos que apuntan al mismo objetivo. Pero en ningún caso ocurre que cubramos a pedido una investigación, digamos. Uh-huh. Eso está totalmente descartado. Lo uh-huh. que ocurre es que hay algunas organizaciones que pueden abrir grants o becas, fondos de financiamiento para temas muy abiertos, como son, por ejemplo, el tema ambiental, ¿no? Entonces, dentro de ese marco que es bastante abierto, uno puede plantear algunas iniciativas que eran de interés público, son de interés público y de interés del medio, y que caben dentro de ese criterio general de la agencia o fundación que esté dispuesta a financiarlo. Uh-huh. Entonces, pues si cabe, y hay que entender que estos son fondos concursables, quiere decir que no es que directamente uno o solicite y se le da, sino que uno concursa con medios de diferentes partes del mundo y en uh-huh. atención a la relevancia obtiene esas ayudas uh-huh. y puede trabajarlas. Uh-huh. Y la otra posibilidad de sostenimiento son uh-huh. Fondos que se abren específicamente para apoyar el periodismo de investigación al margen del tema. Y entonces nosotros también tenemos ese tipo de ayudas y ahí no, la entidad que ayuda con el financiamiento está totalmente al margen del tipo de temas que escojamos. Simplemente apuestan por financiar un tipo de periodismo que es costoso, que no está pensado necesariamente para obtener ingresos, o sea, para ser rentable, ¿no? Sino que está pensado para ser bien hecho y con cierto rigor y ciertos estándares internacionales y que de alguna forma es necesario, ¿no? Claro, y Y eso. esa ayuda, esa segunda posibilidad donde mencionas, no son ayudas que, o sea, bueno, son fondos de apoyo directamente al ejercicio del periodismo de investigación. Son dadas ¿por qué? Por la filantropía, o sea, por entidades filantrópicas, porque, bueno, si me puedes como dar más detalle de eso, porque entiendo yo que cuando se postula en fondo concursable, esa dinámica suele ser más con cooperación, con fundaciones. Digamos que las fundaciones también tienen, o podríamos meterlas también al grupo de lo que son las entidades filantrópicas, pero aquella posibilidad en donde netamente buscan contribuir con que, o sea, con poder dar subsidios para ayudar a los medios a que hagan investigación, ¿qué perfil tienen quienes dan estos fondos? Sí, yo creo que entraría en el tema de entidades filantrópicas, porque digamos que la ayuda se da absolutamente libre de interferencia en la parte editorial, ¿no? Y lo único que interesa al fondo es que se mantenga un cierto tipo de trabajo que se ha venido realizando en los últimos tiempos al margen del tema, ¿no? Y entonces, pues nosotros estamos ahorita en condiciones de hacer las investigaciones que consideremos a nivel regional o nacional, con cierta holgura precisamente por ese tipo de ayudas que no tienen nada que ver con el tema. O sea, podríamos dedicarlas específicamente a temas ambientales, políticos, sociales o como quiera que se presente la situación. Es decisión nuestra. El tipo de investigación que hacemos y que financiamos con esos fondos. Estos fondos son fondos que provienen de donación única o de donación continua. ¿Son los que eran los amigos Ojo Público? No, no, son fundaciones y no tienen nada que ver con los amigos o público. Y la idea o sea, aspiramos a que sea una ayuda sostenida en el tiempo, por lo menos algún tiempo, pero eso no lo podemos saber. Recién estamos trabajando desde este año y probablemente los resultados se vean el próximo año. Bacán. Ok, y pero me dice entonces que por el momento simplemente han sido entregas de fondos puntuales, no es que ha sido un compromiso de que a partir de ahora voy a poder, de aquí en adelante voy a poder recibir este fondo porque tal entidad se ha comprometido. Ha sido una ayuda No, es puntual. que no hay entidades que te digan te voy a financiar los próximos 5 años, ¿no? O sea, las entidades te dicen, bueno, te otorgo este fondo que es, hay la posibilidad de renovarlos y todo, si, o sea, si funciona bien, si a ustedes les va bien, si a nosotros nos va bien, si se hacen evaluaciones periódicas para ver si efectivamente todo está yendo bien. Y si ocurre así, pues hacia el final del periodo en que se cumple el fondo, pues se evalúa y dicen, bueno, sí, estamos dispuestos a hacer una extensión y bueno, se consigue esa extensión, pero entonces siempre es renovable con evaluaciones periódicas, ¿no? No es que uno dé por descontado que tienes un fondo durante más de un año. Esto que me acabas de detallar es respecto del fondo 2 que conversábamos, o sea, de la posibilidad 2, que son las entidades filantrópicas, o esto que me estás Sí. contando ocurre con el 1, ok, con el 2, Es que no ¿cierto? entiendo, pero ¿me puedes recordar, por favor, cuál es Sí, el 1 y sí. el 2? Lo que pasa es que tú me dijiste que la posibilidad 2 era el apoyo que se le da al ejercicio del periodismo de investigación, Ah, distinto a los fondos concursables, ¿no? sí. Entonces mi pregunta era respecto de ese. Es así como me dices, ¿cierto? Sí, exactamente. Porque justo hace un minuto me estabas diciendo que estos fondos serán dados sin necesariamente un pedido luego ni de resultados ni de nada, pero me estás diciendo ahora hace un minutito que en realidad tiene que ver con que si las cosas van bien o no. No sé si puedes detallar un poco más a qué te refieres con que vayan bien, de qué manera o si Por esté ejemplo, funcionando. que los, el, una estamos hablando de los fondos DO, ¿no? De sí, las de los que son... Estas entidades son muy escrupulosas en, por ejemplo, la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, nosotros hay, lo único que tenemos que ser muy estrictos es en la presentación de informes muy puntuales de en qué se ha gastado el dinero, ¿no? O sea, cuánto se gastó, si se gastó de acuerdo a lo presupuestado, porque uno plantea un cierto presupuesto para determinado periodo. Y entonces uno tiene que ser muy escrupuloso en, por ejemplo, no gastar el dinero en conceptos que nunca se hablaron o que no se coordinaron. Entonces, el fondo no, o la fundación, no le interesa el tema que vimos. Le interesa que, por ejemplo, si pedimos tanto para financiar a determinada cantidad de personas, pues se utilice para eso. Si pedimos tanto por concepto de viajes, se utilice para eso. Que, o sea, me refiero a que no terminemos comprando computadoras cuando dijimos que íbamos a pagarle a una persona. Eso ya sería como una suerte de malversación, digamos. Claro. Entonces, cuando digo si todo va bien, es que si la entidad ve que, además del rigor de las investigaciones, pues somos escrupulosos somos ordenados y precisos con los informes que demuestren que hemos invertido específicamente, en que los resultados de las investigaciones son gracias a la ayuda que se ha brindado, pues obviamente hay confianza en seguir apostando. Sería muy difícil que uno pueda sustentar un tipo de gasto, sería muy difícil que se mantenga, digamos, clara y eficaz la relación si nuestros reportes financieros presentan fallas, inconsistencias o gastos que no estaban pensados y que demuestran una especie de desorden interno, ¿no? Entonces, a eso me refiero, a que hay una evaluación periódica y si todo está bien, pues continúa, ¿no? Claro, pero me menciona solo reportes de corte financiero, no otro tipo de reportes, ¿cierto? No, nosotros nunca reportamos, o sea, no implica... Por supuesto, lo único que hay que decir es, bueno, gracias a esta ayuda se hicieron tales investigaciones, pero no tenemos que decir o reportar cómo se hicieron las investigaciones ni eso, ¿no? O sea, el motivo está muy bien especificado, que la independencia editorial es absoluta. Claro. La ayuda absoluta es absolutamente. Claro, entonces, está súper delimitado. No hay ninguna responsabilidad ni nada de decirles, ni ellos tienen el menor derecho a opinar en nada de si les conviene o no que investiguemos un tema más que el otro, no absolutamente nada. ¿Y dentro del reporte habrá también un reporte final cuando ya se comienzan a hacer las publicaciones? O sea, digamos como la parte ya de comenzar a darle luz a lo que se ha preparado de investigación, ¿o eso tampoco? O sea, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? ¿Hay algún tipo de...? Lo que pasa es que me pongo a pensar, ¿no? Evidentemente se da un fondo, obviamente los van acompañando con los reportes financieros en el proceso de haber armado ir invirtiendo en recursos que permiten que se haga la investigación, lo que me mencionabas hace un minuto, ¿no? Poderle pagar a una persona, hacer estos viajes, hacer, ¿no es cierto? O sea, toda la parte donde necesitan ustedes ir utilizando recursos, que han sido los recursos que se desprenden de este fondo. Pero me pongo a pensar también, conforme hay este proceso va a llegar a un fin, que es cuando uno ya, digamos, tiene ya cerrado lo que ha estado trabajando, ¿no? El ejercicio de haber hecho, yo qué sé, pues, dos series investigativas, ¿no? Sobre temas grandes que tomaron este tiempo, ¿no? Sobre lo cual también se justifica que les hayan podido dar el fondo, porque en efecto están realizando el ejercicio investigativo, ¿no es cierto? El periodismo investigativo. Entonces, mi pregunta era, ok, conforme se van emitiendo estos reportes de perfil financiero, ¿no? Reporte contable, digamos. También hay... cerca al final, en donde ya, digamos, son publicadas estas series investigativas, también hay un reporte final como de bueno, hemos podido, ahora estamos publicando estas investigaciones o acabamos de publicarlas. O sea, hay un reporte final en el que ustedes notifican que se publicaron investigaciones en la plataforma, ¿me entiendes? Sí, creo que habrá un informe digamos, un documento, así un informe donde se diga que gracias al apoyo de este año se pudieron realizar tantas investigaciones, se publicaron tantas historias, ¿no? Uh-huh. Y eso. Pero es básicamente una como un recuento, pero no es un reporte sujeto a evaluación, ¿no? Eso no está sujeto a evaluación, uh-huh, porque está sujeto, okay, a evaluación en la parte financiera solamente. Ya, perfecto. Ahora, ¿se consideran las becas y convocatorias de las organizaciones, convocatorias me refiero para estos fondos concursables, para crear o articular la agenda del medio? No necesariamente, o sea, nosotros postulamos, a ver, nosotros, uh-huh, postulamos cuando estamos atentos, por supuesto, a diferentes tipos de convocatorias sobre, uh-huh, temas que están relacionados a los temas de interés del medio, a las, uh-huh, líneas de investigación del medio. Uh-huh. Entonces no es que nosotros nos ajustemos a los fondos que salgan, sino más bien es al revés, yo digo, ¿no? Porque, uh-huh, porque si hay un fondo y que aparece y que entra en alguna de las líneas que tenemos, que son varias, uh-huh, pues perfecto, pero si no, no, uh-huh, no hay ningún, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces no, uh-huh, digamos que yo diría que adaptamos la posibilidad de postular a ciertos fondos a la agenda que nosotros tenemos. Uh-huh. Y sí, ¿podrías afirmar lo mismo pensando en los primeros años de creación del medio? Lo digo porque yo estoy estudiando el caso desde su primera publicación, digamos, me he fijado en poder revisar las publicaciones que han hecho desde la primera en el 2014. Entonces me interesa también poder un poco hacer un análisis respecto de lo que implica el surgimiento de un medio alternativo, ¿no? Que es, bueno, dado el caso de ustedes, ¿no? Entonces, haciendo un poco de memoria, remitiéndote a justamente estos primeros años, 2014, 2015, 2016, y colocando nuevamente esta pregunta en la mesa, ¿no? ¿Se consideran las becas y convocatorias de las organizaciones para crear la agenda? ¿Cuál es tu respuesta? No, yo te diría que la misma, porque, uh-huh, si bien no voy a ni puedo negar que, uh-huh, es un factor importante, sí, pero varias de las cosas más importantes que hemos hecho no están en absoluto ligadas a ningún fondo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, la primera investigación que publicamos, que fue la de cuentas juradas, no, uh-huh, tenía ningún fondo, eso, uh-huh, lo financiamos nosotros mismos y fue la gran apuesta inicial. Uh-huh. En el 2006 nosotros ganamos el premio latinoamericano de periodismo con una investigación sobre el tráfico de patrimonio que no tenía absolutamente ningún, empezó por lo menos sin ninguna ayuda, y hacia ya iniciada la investigación obtuvo recién algunas ayudas de fondos para el periodismo independiente que no tenían, o sea, que eran de temática abierta, uh-huh, o sea, que puede haber sido sobre ese tema o sobre política o sobre cualquier otra cosa, ¿no? Ese no estaban, eran fondos de organizaciones periodísticas, de fundaciones periodísticas para apoyar el periodismo, uh-huh, y no venían de ninguna fundación que tuviera especial interés, no sé, pues no era Oxfam, por ejemplo, que tuviera, uh-huh, una agenda, no, uh-huh, eran del fondo del Farm for Investigative Journalism, uh-huh, y de la Howard Foundation, que, uh-huh, eran, o sea, y el fondo podía ser utilizado para cualquier cosa, uh-huh, pero era para esta investigación. Entonces nosotros empezamos esta investigación durante meses, uh-huh, sin tener ningún fondo ni nada, uh-huh, y luego hemos publicado otras que también, si han tenido fondos, han sido cuando ya estaban en curso, uh-huh, o en paralelo, uh-huh, y por supuesto alguna que estaba como idea y que finalmente obtuvimos el fondo y nos permitió concretarla. Uh-huh. Pero yo mantendría la respuesta, porque si tú me preguntas en términos generales, el panorama de lo que ha hecho Jopúblico no ha estado sujeto a que no tuviéramos nada que hacer y de pronto alguien viene y nos dice, ¿por qué no se ponen a investigar ese tema? Uh-huh. O sea, no, en el caso más aproximado ha sido o que coincidía con investigaciones que estábamos publicando, o que estábamos por empezar y que, bueno, teníamos se abrió un fondo y nosotros decíamos, oye, este fondo podría ser para la investigación que estamos planeando de tal tema, ¿no? Y postulábamos y adaptábamos un poco esa posibilidad a nuestro propio interés. Pero no ha sido al revés, o sea, no es que haya venido a decir, no, por ejemplo, ¿por qué no investigan sobre, no sé, pues, temas espaciales o algo así, ¿no? O sea, no es que fuera algo raro, que recién vamos a investigar de cero gracias a que alguien viene a decirnos, a ponernos dinero, ¿no? Sino que ya era parte de nuestro interés y de pronto calzaba con la agenda que nosotros teníamos. Claro, y pero volviendo a mi anterior pregunta y también haciendo la referencia de esos primeros años, porque la anterior pregunta era una pregunta compuesta, digamos, ¿no? Que tenía dos partes. ¿Hubieron temas que no llegaron a desarrollar, aunque ustedes realmente sí tenían ese deseo e incluso encontraban que era, hacían un match perfecto con sus perfiles, que por falta de subsidios no llegaron a desarrollar? ¿Ocurrió eso? No, yo creo ningún tema que hayamos considerado importante lo hemos dejado de hacer por falta de subsidios. O sea, en todo caso se ha depurado, pero yo diría que más es por la agenda apretada de temas que vemos y que somos un equipo pequeño, más que por falta de subsidios. Incluso si es un tema importante, se ve aunque no tenga ningún financiamiento de por medio. O sea, y de hecho hay varios temas, los hemos empezado así, a pesar de que era un costo personal, ¿no? Y de equipo no contemplado. Pero si es un tema realmente importante, lo empezamos a ver así, no tenga ningún financiamiento. Okay. Las organizaciones que los subsidian los comprometen a elaborar reportes de resultados del proyecto, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Y abramos el espectro también a las que dan del tipo de fondo concursable. ¿Les plantean el compromiso de elaborar reportes de resultados del proyecto, más allá de los reportes financieros? O sea, en los resultados, en los informes se suele incluir sí, algunos resultados de, por ejemplo, bueno, sobre todo al inicio, por ejemplo, ponemos unos estimados, ¿no? Se estima que esta investigación llegue a tanto número de personas y que produzca tal número de historias y tales productos, ¿no? Y luego en los informes vamos dando cuenta de si se cumplieron esos estimados, ¿no? Entonces, por ejemplo, es que son indicadores que de alguna forma dicen que está siendo realmente efectivo el proyecto. Es decir, por ejemplo, si la nota fue republicada tal número de veces o llegó a tal número de usuarios, que son estimados usuales en términos de medición de audiencias, ¿no? Entonces, eso va en los informes como una muestra de que en realidad no se está trabajando a ciegas, sino que es claro que está teniendo impacto lo que estamos haciendo y vale la pena apostar por eso. Detengámonos un poco en esa parte de lo que incluye los reportes. Si puedes entrar un poco más en detalle en justamente estos apartados que incluyen, si de repente hay, digamos, puede que casi siempre los reportes, independientemente de las organizaciones que por el cual ustedes postulan por el fondo, les ponen siempre casi los mismos rubros, no sé. O si no, si puedes un poco darme detalle de qué rubros les ponen como parte de los reportes de resultados y qué criterios utilizan ustedes para hacer esas proyecciones, ¿no? No, básicamente los criterios son cuál es el impacto, o sea, cómo medimos el impacto en función de, por ejemplo, a cuánta gente llegó, cuánta gente compartió o vio el producto, o sea, la información. ¿Fue republicada en algunos medios grandes o tuvo algún, o sea, un rebote, por decirlo en términos criollos? Luego, otro criterio es, ¿generó alguna especie de impacto en la agenda pública o digamos, en los agentes involucrados? Es decir, ¿hubo investigaciones fiscales, judiciales, se cambió alguna ley, si hubo alguna presentación de algún proyecto en el Congreso que naciera producto de esta investigación, lo que sea? Son como esos son unos criterios que más o menos se suele incluir en estos reportes, ¿no? Cuando dices, nosotros, sí, perdóname, sí, que te interrumpa solo y luego me sigues explicando. Cuando mencionabas la parte de impacto y mencionabas, digamos, cuántas personas finalmente, bueno, usuarios alcanzaría la historia. En realidad te referías al alcance que tendría, ¿cierto? La historia, digamos. Más que el impacto en sí, porque el impacto, entiendo, sería lo tercero que mencionaste, que era un poco los cambios que podrían haber a nivel de agenda pública, a nivel de lo que mencionabas de si finalmente eso va a terminar corrigiendo alguna ley o no, XX. Entonces, lo primero sería el alcance, ¿cierto?, que tendría. Sí. Lo siguiente sería, bueno, lo de la parte más de difusión, que es rebote, republicación. Y, o sea, que tomen al contenido como insumo también, ¿no?, para que sea referencia. Lo tercero que mencionaste es el impacto de agenda pública. Ya, ¿había otro cuarto? Si me estás mencionando otro más, creo. No, básicamente eso, ¿no? O sea, a ver, en resumen, lo voy a decir como en términos muy planos, ¿no? O sea, digamos, ¿cuánta gente vio esto? Que tiene que ver con el alcance. Logramos insertar este tema en la agenda pública de los medios, en la agenda de los medios, pues, si se rebotó, si hubo ese tipo de cosas. Y tercero, si generó algún cambio o alguna reacción en los agentes involucrados, ¿no? Entonces, hay que ver si la fiscalía asumió la revelación, si hubo, y eso ha pasado en muchas de las investigaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces, esos son los criterios más usuales, te diría que los principales. Si es que hay otro, no lo tengo a la mano ahorita, pero no creo. Creo que esos son los principales para medir un poco el impacto del proyecto en sí. Entonces, claro, esos serían los principales para medir el impacto, pero no hay otra categoría similar a, o sea, digamos ya que ya tienes el impacto cubierto, ¿hay otras categorías? No, creo que no. O sea, ahí ya tiene que ver con el tema de cómo funciona la organización y todo eso, que es más términos de financieros, ¿no? Lo que ya te explicaba de, bueno, cómo se ha invertido la ayuda y todo eso. Ya, y de repente como otra categoría, a ver, si de repente está ahí solo para poderlo ubicar como categoría, más la parte de trabajo operativo, también se aplica, me refiero a trabajo operativo, es literalmente un poco qué proceso ha requerido esta investigación, ¿no? Por proceso me refiero a nivel de, okay, sí, necesitamos entonces que el equipo tuviera, yo qué sé, pues, tres desarrolladores, dos reporteros, no sé qué, ¿no? Algo así. Y bueno, ¿por qué? Porque todos estos íbamos a trabajar bajo este proceso. ¿Algo así también está como dentro de las categorías? No. En los informes, sí. O sea, hay cuánta gente trabajó en el proyecto. Sí, básicamente eso, ¿no? ¿Cómo trabajó el equipo, ¿no?, internamente. O sea, que se fueron cuantos reportes de eso, pero tampoco es tanto detalle, simplemente es ver. Pero de alguna forma eso responde al presupuesto. Es decir, o sea, en el presupuesto ya se detalla cuántos reportes van a trabajar, cuántos desarrolladores, cuántos fotógrafos, o sea, todo eso está. Entonces, esta presentación de resultados, evidentemente, tiene que coincidir con eso. Comprendo. De acuerdo. Ya. Entonces, considerando la parte del impacto puntualmente, distinto del alcance, y por impacto me refiero justamente a lo tercero que mencionabas, que era si tuvo o no, generó o no cambios en los agentes involucrados, ¿no? ¿Es necesario que Ojo Público se comprometa a generar el impacto que proyecta cuando postula, bueno, cuando finalmente ya obtiene el proyecto y cuando en realidad también cuando postula a un proyecto para recibir subsidio? O sea, ¿es algo importante a la hora de postular? Digamos, no es un compromiso porque, pues obviamente, eso uno no lo puede medir. O sea, uno no puede ofrecer algo que es tan intangible, ¿no? O sea, yo no puedo decir a partir de esta investigación se va a generar, pero podemos hacer un estimado en base a nuestra seguridad en el tema de que podría generar estos impactos. Entonces, lo que ponemos es un estimado de éxito, ¿no? O sea, este proyecto va a ser exitoso si logra tantas vistas, si logra tal impacto, o sea, tal rebote en medios, un rebote mínimo, que es por decir, que algún medio impreso nacional lo reproduzca o lo tome como fuente, y que algún medio audiovisual nacional también lo reproduzca como fuente. Entonces, ese es como un criterio mínimo para considerar que el proyecto ha cumplido ese objetivo a nivel del 100%. Ya bueno, pero eso, si no se cumple, digamos, no tiene ningún impacto tampoco en nosotros, ¿no? O sea, la investigación puede ser súper exitosa a nivel de medios y no tener ningún impacto fiscal ni nada. Claro. O sea, y eso no implica un perjuicio, simplemente era un estimado y la realidad, por diversas razones que conocemos, no genera que no ocurra, ¿no? Claro. Pero y también podría ser una investigación que no tenga necesariamente el alcance entre la gente, pero por su impacto sí genere otro tipo de reacciones y eso, y entonces de alguna forma se va midiendo con esos criterios mínimos que son como aproximados, ¿no? Estimados, por eso digo. Con esos estimados se va viendo si el proyecto ha tenido éxito o no. Dos preguntas ahí. Primero, ¿qué criterios utilizan para hacer esas proyecciones en esos tres rubros? Ya creo que has mencionado en el caso del alcance, tienes igual mediciones previas que te permiten tener un estimado por la analítica, ¿no? Por las herramientas de medición habituales que utilizan. Pero en los otros dos casos, tanto a nivel de ser parte de la agenda de los medios como la tercera, ¿cómo hacen esos estimados? ¿Cuáles son los criterios que emplean para proyectarlos? Bueno, con el tiempo nosotros hemos ido haciendo nuestros propios estimados en base a la experiencia. Entonces, por ejemplo, cuando lanzamos la primera investigación tuvo mucho impacto en diferentes medios, ¿no? Salió en televisión, salió en radio, en medios impresos. Entonces hicimos nosotros siempre vamos haciendo seguimiento al rebote que tienen las investigaciones. Entonces vamos estimando que determinado tipo de temas tienen más impacto, o sea, más rebote que otros. Y que el rebote puede ser exitoso si sale en determinado tipo de medios, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo rebota El Comercio, La República, Perú 21, o si, por ejemplo, sale en por ejemplo, Radio Programas, o si lo rebotan en alguno de los noticieros de no sé cuánto poder o algo así, ¿no? Entonces vamos sabiendo qué tipo de rebote puede tener. Entonces, calculando eso, nosotros siempre lo ponemos en abstracto, por supuesto. No decimos, esto va a salir en Corto Poder. Bueno, podría no salir en Corto Poder, sino en Panorama o algo así, ¿no? Entonces, por eso. Pero sí, más o menos estimamos que esta investigación, por el tipo de personajes o de impacto, seguramente mínimo que va a salir en rebote en por lo menos La República y tal vez otro lado. Entonces ponemos el mínimo viable, ¿no? El mínimo viable es que salga en un medio nacional, ya listo. Y también si pensamos que esa es una investigación de tanta actualidad, de tanto impacto que puede llegar a salir en uno de los dominicales, pues ponemos, por lo menos en un dominical va a salir. Y ese es nuestro estimado, ¿no? Y es un poco en base a la experiencia de otras cosas que han ido saliendo. ¿Y en el otro caso? ¿En cuál otro caso? En cómo estimar qué cambios se van a generar en los agentes. Por lo mismo, porque, por ejemplo, si en una investigación sabemos que va a incluir denuncias específicas por presuntos delitos, por lo menos, por ejemplo, desde la primera investigación, por ejemplo, de cuentas juradas, la Fiscalía y el Procurador Anticorrupción se pronunciaron en el sentido de, bueno, aquí hay posibles elementos de presuntos delitos que ameritan iniciar investigación. Entonces, cuando tenemos una investigación involucra determinados personajes o determinadas actividades, qué sería posible de investigaciones, decimos, bueno, un criterio de éxito va a ser si efectivamente se abre una investigación sobre ese tema. Entonces, ya es un poco también en función al criterio del, por la experiencia que vamos evaluando, si va a ser posible considerarlo como un estimado, una investigación, o por lo menos que el Congreso se abra la discusión sobre determinados temas, ¿sí? Ese tipo de cosas también son base a la experiencia de cosas que han salido, ¿no? Y una repregunta sobre esa repregunta, y una vez que ya, digamos, sale, ¿no? Se publica, se difunde, ¿no? ¿Ustedes gestionan con los medios, digamos, para lograr ese rebote o esos rebotes? O sea, digamos, si ustedes consideraron ese estimado que un dominical sí, por lo menos uno iba a estar interesado, una vez que ya sale la investigación, se publica, ¿ustedes buscan de contactar al menos a uno, o bueno, contactan a los que sean necesarios para que uno mínimamente tenga dentro de sus contenidos mención a esta investigación y demás? Lo que ha pasado es básicamente al revés, ¿no? Que uh-huh. nos han llamado para republicar o para uh-huh. entrevistarnos sobre, uh-huh. sobre los temas y para facilitarles información que tenemos. Uh-huh. Siempre pasa al revés. O sea, sí, casi siempre te diría. En algunos casos, lo que hemos hecho es, hace tiempo teníamos, por ejemplo, un convenio con la República para publicar determinadas investigaciones, pero que no necesariamente eran parte de estas que estamos hablando, uh-huh. sino eran otro tipo de investigaciones, por ejemplo, sobre temas de corrupción, digamos, de coyuntura específicamente, ¿no? Uh-huh. Pues había una cosa que era como una pepa importante y teníamos un convenio con la República para publicarlo ahí. Y a partir de eso se establece una relación por la que hay un diálogo, ¿no? Y a veces podemos decir, oye, vamos a tener una historia fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero no es parte del proyecto en sí, ¿no? O sea, no es que el proyecto nos obligue ni para tratar de cubrir esa valla, nosotros habíamos dicho, bueno, sí, vamos a hablar para que nuestros amigos nos publiquen y cumplir el objetivo. Eso no, uh-huh. eso no ha ocurrido. Eso no, no ocurre, no hay una gestión. No, pues uh-huh. no, porque sería un poco como irregular, ¿no? Uh-huh. Ya. Y la otra repregunta era si es que los estimados, que son estimados, digamos, que se colocan intentando justamente decir exitoso o una serie de niveles intermedios y luego obviamente llegar al no exitoso. Cuando ustedes hacen justamente esta medición, este gran informe de final o de cierre, ¿qué respuesta obtienen de parte de la fundación, la organización, si justamente lo que han logrado no es necesariamente el exitoso? No, es que no ha pasado uno en el que no hayamos conseguido lo que se planeaba. Uh-huh. Entonces, por eso los estimados no son a poner el máximo que sería ideal, sino el mínimo. Uh-huh. ¿No? Entonces, sería mínimo exitoso, y esos estimados son, de alguna forma, somos conservadores en eso para no prometer algo que no vamos a poder cumplir. Claro. Entonces, generalmente yo te diría que casi siempre hemos obtenido o logrado lo que nos hemos propuesto, y eso no ha sido ningún problema, ¿no? Más bien ¿cómo se llama? Pero de alguna forma ese impacto no es un criterio para continuar o mantener la relación, sino más bien la seriedad del trabajo, que se vea que hemos hecho determinadas cosas que nos habíamos comprometido a hacer, uh-huh. a nivel de número de reportajes o de cantidad de personas involucradas, o de, si es un reportaje a nivel regional, por ejemplo, cantidad de países que debían haber publicado esto. Entonces, esos son más los criterios que deberían considerarse y siempre los cumplimos. Y dentro de los acuerdos, entonces, del proyecto, o digamos, no sé si el término sería el adecuado, términos de referencia, no sé. No, no, no, o sea, no, la organización o la fundación no indica, de no cumplir, esto implica esto, ¿no? Algo así. ¿Hay eso dicho en los proyectos o en los acuerdos? O sea, tanto como hay aquella parte en la que ustedes tienen que poner los proyectados, también hay aquello indicado en donde se dice, si no se cumple esto, yo qué sé, pues tal otra parte del fondo no se puede ceder, o hay algo así. Perdón, no entendí la pregunta. Ah, la pregunta era justamente para que me puedas dar un poco más de detalles de los acuerdos que son los. Yo supongo que una vez que se gana un fondo, les llegan a ustedes una documentación en donde obviamente hay una serie de. O sea, como donde está delimitado todo, o supongo que es en la postulación, ¿no? Debe estar delimitado un poco qué características y qué trae este fondo, y a la hora de postularlo, ustedes tienen que poner esos estimados que me comentabas. ¿Habrá de repente también algún acápite o algún, no sé, párrafos en donde indiquen que de no cumplirse, yo qué sé, lo acordado, no sé si incluso les dirán de no cumplirse en lo acordado en porcentajes, no sé, tal parte del fondo está comprometido? O sea, si me puedes dar un poco más de detalle para saber cómo funciona, la otra parte, ¿no? No, mira, la única, ninguna de esas cosas sobre el impacto, el rebote, está considerado como un criterio de evaluación del que dependa el fondo. O sea, básicamente es si hemos cumplido en publicar en la fecha en que nos comprometimos a publicar. O sea, el fondo debe durar un año y en ese año debe estar publicado. Sí. Es el único criterio. Okay. De ahí los otros criterios son como digamos, beneficios adicionales, digamos, pero el fondo está básicamente destinado a permitir la publicación específica de determinados productos y en la medida que eso se cumple está completo el compromiso y no hay nada más que decir. Lo otro es como, bueno, ¿no? Que hemos logrado lo que decimos como logrado, que puede ser algunas veces más, algunas veces menos, pero no es un criterio del que dependa la continuidad del fondo ni nada de eso. Y otra consulta es todo esto de acá se resuelve, porque siento que hemos estado hablando lo más en función de una vez que ya el fondo está, digamos, ganado, ¿no? Cuando ya está asegurado. Pero a nivel de postulación, todos esos estimados que me comentabas en realidad se colocan a nivel de postulación, ¿cierto? Ya. Y luego, una vez que ya, digamos, ha sido obtenido el fondo, ¿esos estimados se vuelven a ver? O sea, ¿se reafirman o hay algún diálogo con quien, o sea, con el ente que esté dando el fondo para decir, oye, estos estimados, sí, bueno, los mantenemos o ponen más estimados? ¿Hay alguna cosa así en la dinámica? No hay ninguna No. de esas. Solo informamos o ponemos que se ha logrado, o estos han sido los logros, pero no es un criterio de evaluación ni de reajuste ni nada de eso. No se reajusta, de acuerdo. Y luego, una vez que, digamos, ya, ok, pasan la postulación y ya tienen el fondo, ¿hay alguna otra comunicación a nivel de condición o algo, fuera de las que ya me mencionaste, de parte del ente que esté dando, sea con la cooperación o sea la fundación que esté dando el fondo? ¿Alguna otra condición más, algún otro término más? No, o sea, lo que se dice en la postulación es lo que es posteriormente, no hay nada más. Ok, ya, listo. Espérame, a ver, hace un año cuando te entrevisté, estuvimos hablando justamente de Ojo Público, pero nos metimos más a la parte de Ojo Público como un medio digital alternativo, razones por las que sería eso, e incluso te pregunté cómo lo definirías, y lo definiste como un laboratorio. Quiero preguntarte si esto tiene que ver con la dinámica de trabajar por proyectos subsidiados, con la responsabilidad de presentar resultados de cumplimiento e incluso hallazgos o sea, por ese compromiso, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa en un laboratorio de otro perfil, ¿no? Un laboratorio científico lo que hace es, quiero comenzar a investigar sobre esta bacteria y esta enfermedad, entonces busco fondos que me ayuden, hago mi chamba científica y luego reporto qué hallé y todo lo demás, ¿no? ¿Esa es la razón por la que te referías a Ojo Público como un laboratorio? ¿Lo definías así? No, no, me refería a que es un laboratorio de como experimentación en función a las maneras de desarrollar metodologías para investigar o para presentar los hallazgos al público. Entonces, me refería a que, por ejemplo, estamos con una predisposición especial, yo diría que diferente a cualquier otro medio, una predisposición especial a buscar nuevas narrativas para mostrar las historias, a ser especialmente riguroso y a probar nuevas herramientas que nos permitan ser más rigurosos. Por ejemplo, este año se inauguró un encuentro que se llama Investigar desde la Ciencia, que busca aproximarnos a los científicos para intercambiar metodologías de investigación y para obtener de científicos la validación sobre ciertos métodos de trabajo. Y empezamos con este proyecto, el fact-checking, que es un paso también o una herramienta para tratar de ser más rigurosos en ciertas afirmaciones, ¿no? Ciertas, convertir esta herramienta en un producto periodístico de referencia. Entonces, a eso me refería, que buscamos probar todo, experimentar con diferentes formatos para tratar de hacer mejor periodismo. Básicamente es eso. Claro, porque justamente encuentro la coincidencia que en la práctica el funcionamiento en sí también del laboratorio tiene que ver con lo otro que es la búsqueda de fondos para poder concluir y llevar a cabo un poco la innovación a través de estos proyectos, ¿no? Pero como te dije hace un rato, nosotros no dependemos de la agenda de las organizaciones que financian el periodismo. Por eso quisiera ser claro. Y por eso nosotros hemos practicado el fact-checking desde hace 2 años, cuando no existía ninguna, absolutamente ninguna posibilidad de que fuera financiado. Entonces, y lo seguiremos haciendo incluso si deja de ser una fuente de ingresos. O sea, si no tuviera ningún ingreso, lo seguiríamos haciendo. Y lo mismo otras investigaciones que tenemos en la agenda, pero que en nuestra agenda con 4 o 5 líneas temáticas cubrimos un espectro enorme de posibilidades de investigación y no todas están financiadas y no por eso dejamos de hacerlas. Entonces, no tiene ganas. Si bien es una parte importante y ha ayudado mucho al sostenimiento del medio, no sería injusto decir que la agenda de ojo público está marcada por el financiamiento de las organizaciones independientemente de su sesgo, ¿no? O sea, eso no ha ocurrido y no va a ocurrir. Entonces, yo sí quisiera que eso quede claro, ¿no? Porque hemos hecho investigaciones incluso a pesar de que eso nos producía una sobrecarga de trabajo que para una organización o una empresa hubiera sido trabajar a pérdida. Bueno, lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho desde el inicio y lo vamos a seguir haciendo. Y si bien tenemos algunos proyectos financiados, buena parte de las cosas que publicamos no están en absoluto financiadas, pero son parte de la agenda que tenemos y por eso cada periodista en Ojo Público tiene más de una tarea que hacer, muchas de las cuales no están financiadas, no son parte de los proyectos que los mantienen ahí. Entonces, eso para nosotros no es un límite. Dos preguntas más, últimas. Primero, volviendo un poco hacia atrás cuando mencionabas estas dos posibilidades, ¿no? Tanto aquellos que son los fondos concursables como la otra posibilidad que son finalmente la posibilidad que brinda la filantropía. Esa posibilidad que brinda la filantropía que finalmente tiene que ver con fondos dados por dar apoyo a que siga haciéndose periodismo de investigación, ¿no es cierto? Es así, las características de ese fondo. Ese fondo lo han recibido, me comentabas que a partir, lo estarían recibiendo a partir de este año, pero mucho antes, en 2014, cuando recién surge el medio, 2015, 2016, a lo largo de esos primeros años, ¿también recibieron fondos de esas características? No, en los primeros años no, en los primeros años eran básicamente fondos concursables. Y yo diría que me estaba equivocando. El fondo de segundo tipo, el primer fondo de segundo tipo, recibimos creo en el 2017, si mal no me acuerdo, si mal no recuerdo. Del 17 para el 18. Sí, entonces tiene un año más o menos. Un año. Y sí, y antes de eso sí, básicamente eran fondos concursables, ¿no? Sí. O sea, del 2014 que nace el medio al 2016 hasta fines, digamos, han sido más concursables. Sí, pero hay que tener en cuenta que el ojo público no recibió casi ningún fondo durante varios meses que inició su trabajo. O sea, entonces no es que hayamos nacido gracias a fondos concursables. Claro. Eso fue surgiendo en la práctica, pero el ojo público ya existía desde antes. Sí, o sea, en realidad inicia con inversión de ustedes, ¿cierto? Sí, exactamente. Y para el 2017 al 2000, o sea, digamos, en el transcurso del 2017, ahí sí empiezan a recibir fondos también, digamos, que se añaden, que son justamente estos fondos tipo de la filantropía. Y con esos fondos durante el 2017 sí pueden llevar a cabo varios otros trabajos, o sea, Estoy hablando de investigaciones y que demás. finales de 2017, ¿eh? O sea, casi fines de 2017 y fines de 2018 más o menos. O mediados, en todo caso, 2017 a 2018. Y ya y bueno, ahora hemos obtenido otro que va un poco a esa línea. Y estos fondos, me dices, eran fondos, son fondos y han sido fondos abiertos para que ustedes dispongan en dónde poderlos utilizar. Abiertos. No es que hay Totalmente. una claridad de, no, estos tienen que estar sobre todo utilizados en, yo qué sé, news apps, no, sino para lo que No, ustedes no, no, consideren. absolutamente abiertos, sí. Abiertos totalmente. Y ahí solo se utilizan perdón, se emiten los informes financieros, ¿cierto? Ahí solo los financieros. Todos los otros, el tema de los estimados y demás, eso no se emite ahí, no hay nada de eso. Ah, no, también, claro, o sea, en todos los fondos en realidad, bueno, no, en algunos más que otros, pero en estos fondos filantrópicos hay un informe narrativo en el que explicamos cómo se ha desarrollado y cuáles resultados qué resultados ha tenido, que es un poco la manera en que la fundación que nos ayude o el fondo tenga una idea de lo que se ha hecho con el proyecto, ¿no? Pero como te digo, eso no es que nosotros ofrezcamos determinada agenda de temas y determinados resultados específicos, sino son estimados en base a nuestra experiencia. Claro, pero en este caso, en los fondos de la filantropía, ahí no hay una postulación, porque no entiendo que la filantropía dice yo quiero apoyarlos a ustedes, ¿cierto? No necesariamente, porque nosotros sí tenemos que presentarnos como organización y decir somos una organización de tal tipo y deseamos implementar un proyecto de tal naturaleza y ya no. O sea, nadie viene a tocarte la puerta a decirte quiero darte 100 mil dólares para ojo público. Ya, estos fondos abiertos no son así, no te tocan la puerta. No, no, para nada. Uno tiene que justificar qué tipo de trabajo ha estado haciendo y y por qué sería importante que este trabajo se mantenga, ¿no? Ah, comprendo. Y estos fondos abiertos, claro, entonces también, de cierta manera también son concursables, entonces. No necesariamente porque no es que haya dos, tres organizaciones que postulen por un fondo específico. Cuando digo concursables, quiere decir que ahí sale un fondo de 10 mil dólares y yo voy a ver qué proyecto me financia. El otro tipo son organizaciones que permanentemente pueden recibir una propuesta, no hay plazo. Pues se me puede ocurrir a mí presentar en enero una propuesta y ya sigue su curso y demorará probablemente un año en todos los pasos que tiene que dar. Y luego se ve si la fundación lo da, pero no es que someta a concurso, como dice su nombre, determinado fondo para que solo una organización lo obtenga, ¿no? O sea, ese mismo tipo de fondo, mayor o menor grado, lo puede dar a dos o tres organizaciones en diferentes momentos o al mismo tiempo. Sí, o sea, no es un concurso. Claro. Es simplemente una ayuda que se da en el momento en que se procesa. Claro, pero sí tienes que postular una idea. No simplemente postulas el perfil del medio, con lo que se dedica el medio, con los perfiles de los profesionales que están en el medio. Sí, o sea, es una idea general de a qué va, para qué usarías esos fondos. Es una idea básica. Uh-huh. Y ya, o sea, pero no es así, ni te tocan la puerta, ni uh-huh. tú vas a decir, como yo soy de ojo público, quiero que me den $100,000, ¿no? O sea, uh-huh. uno tiene que decir más o menos en qué ayudaría ese financiamiento a ojo público y a la sociedad en general. Claro, porque postulas una idea y presentas también, de cierta manera, parámetros similares a los que se presentaban en los fondos, en el fondo concursable. Sin embargo, igual lo que se recibe a cambio es un fondo abierto en donde tú puedes disponer cómo lo usas. ¿Cómo sería eso? Perdón, se me distraje porque me están llamando ahorita, pero este... Sí. Repetirme la última sí, pregunta. Sí, igual estamos por terminar, ¿eh? Solo falta esta y una y ya y terminamos. Yeah. Pero no, mi pregunta era, o sea, digamos, distinto al fondo, al otro concursable, en donde tú das los estimados porque, bueno, tienes que competir y una vez que ya ganas el fondo, bueno, sigues con lo que tú has estimado y sigues todo, pero va para una cosa específica por la cual tú has postulado, ¿no es cierto? En el otro fondo que me dices tú es un fondo finalmente abierto al uso que ustedes consideren darle. O sea, ¿es así pese a que tú previamente has tenido que postular colocando también estimados y demás cosas? Sí. Y dando una idea, o sea, porque ¿cómo das una idea, pones estimados, pero luego cuando te dan el fondo te dicen, ok, pero úsalo como quieras? ¿Cómo sería? No entiendo. Es un poco confuso. A ver, si entiendo la pregunta. ¿Por qué postulas una idea y das estimados para algo que va a ser finalmente de uso abierto? Esa es mi pregunta. Ah, ¿por qué das estimados? Claro, ¿por qué das estimados y das una idea si finalmente la filantropía lo que te dice es, ok, te ganas... En esos fondos, por ejemplo, nuestros estimados no son necesariamente nos van a leer 100,000 personas. Ajá. Y va a generar 5 investigaciones fiscales porque obviamente no hay manera de hacerlo. En ese caso nuestros estimados son, se van a publicar tal número de investigaciones y van a ser publicadas en probablemente tanto número de países, ¿no? O sea, que van a intervenir en esta investigación y, o sea, cosas que son menos hacia afuera, sino más de producto, de lo que vamos a hacer específicamente. Ajá. ¿Será que estos fondos funcionan más para cosas más grandes? O sea, para cosas globales, para cosas regionales. Sí, para fondos regionales, básicamente, sí. Ajá, ya. Y, ¿cuáles son las entidades filantrópicas con las que están, digamos, teniendo una relación ahora? O bueno, desde el año pasado. Bueno, la Fundación FOR y Open Society. Uh-huh. Y me indicas que antes del 2017 no tenían relación con ellos, ¿cierto? Antes del 2017, no. Ya. Ahora, yo recuerde ahorita, uh-huh. pero creo que no, estoy casi seguro que no. Ajá. Mi última pregunta era, ¿evalúan los principios de las organizaciones, tanto de los fondos concursables, ahora en este caso de estas entidades filantrópicas, de las que van a recibir subsidio para cerciorarse de que comulguen con los principios de ojo público? ¿Cómo, perdón? ¿Evalúan los principios de las organizaciones de las que reciben o van a recibir subsidios para cerciorarse? Organizaciones, me refiero tanto a las del fondo concursable como para las entidades filantrópicas, ¿no? Para ambos casos. ¿Evalúan los principios de estas entidades de las que reciben subsidios para cerciorarse de que comulguen con los principios de ojo público? Sí, o sea, es decir, hay una evaluación de qué tipo de organización es la que está dando los fondos. Y si por supuesto no tiene algún conflicto de interés con nosotros o con determinadas líneas de ojo público, digamos, ¿no? Si hay como una evaluación general de dónde va a venir el dinero y eso, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y en qué consiste esta evaluación? O sea, revisamos el tipo de organización que es, con qué otras organizaciones está relacionada, quiénes son sus los miembros de su board, quiénes son, a qué otros proyectos, han financiado, ese tipo de cosas. Listo, David, muchísimas gracias por la casi hora y media de hora y cuarto. No, más bien, sorry, pero como está que me ve la garganta, no he podido ser muy elocuente, sobre todo al final, pero espero que te haya ayudado algo. Sí, me sirve un montón. De hecho, tú en la práctica te mantienes como director periodístico, ¿cierto? Sí. Listo. Y porque Oscar es director ejecutivo, Nelly es editora, ¿cierto? Sí. Ajá. Y Fabiola también es editora, ¿cierto? Editora, sí. Claro. Ya, genial. O sea, como hace un año cuando conversé con alguno de ustedes. Sí, bueno. Sí, de hecho es una de las entrevistas más importantes para mi investigación. Porque un poco lo que he hecho contigo, esto te lo digo un poco a modo de cierre, es poder abordar algunas de las variables, justamente las variables específicas que también más importan en mi investigación, que son la de la agenda, la de los subsidios y un poco la relación entablada con quienes dan esos subsidios, sean de un perfil de cooperación, de organización o de filantropía, ¿no? Aunque mi investigación está más tirada hacia la parte de la filantropía. Pero bueno, nada, eso, solo me queda un par de cuestiones más. Una de ellas, un pedido de información que quiero solicitarles, que va a ser muy desagregado, estoy simplificándolo lo más posible para que no causarles ninguna recarga de nada y que pueda ser resuelto también de manera rápida. Y que se los voy a estar enviando en los siguientes días para que, claro, ustedes, yo sé que estamos obviamente con el tema de las fechas raras de primero y 31 y demás, pero con ánimo de que justamente yo sé que estos días puede que sean días también en donde los medios pueden un poquito darse un cierto chiquitito respiro, y no quiero interrumpir yo la carga que viene luego cuando ya se inicia el año, que se pone como súper dura e intensa, y eso. Ya, perfecto. Bueno, estamos en contacto, entonces mucha suerte. De todas maneras, muchas gracias, David. Nos vemos.